Martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. En aquel tiempo, su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. En este evangelio vemos que están la madre de Jesús, la Virgen, y los hermanos de Jesús. Aquí el término hermanos no hay que entenderlo como hijos del mismo padre o de la misma madre. Jesús no tuvo hermanos en este sentido, sino que el término hermanos tiene un sentido, un significado más amplio en esa lengua, y hay que entenderlo en un sentido como los primos de Jesús. Hermanos aquí lo entendemos, lo interpretamos como los primos del Señor. Y no como hermanos biológicos, que, repito, Jesús no tuvo. A veces también nos pasa en nuestras lenguas que usamos expresiones que tienen un sentido, un significado muy amplio. De hecho, la palabra hermanos también la usamos de un modo similar, con un sentido muy amplio. Por ejemplo, cuando hablamos de hermanos en la fe, en la comunidad somos hermanos, decimos. Pero somos hermanos no biológicos o no carnales, sino hermanos espirituales. Bien, y están afuera esperando a Jesús mientras él está enseñando, predicando a sus discípulos. Le advierten: están afuera tu madre y tus hermanos, tus familiares. Y aquí Jesús dice una cosa muy profunda. Dice, primero se pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? O mis familiares más íntimos. Pues son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, que escuchan la palabra de Dios y la practican. Con lo cual Cristo está diciéndonos que escuchar la palabra de Dios, practicarla, tener fe, vivir la fe, vivir en gracia de Dios, nos constituye en familiares íntimos de Dios. Somos hijos de Dios a partir del bautismo y somos mejores hijos, hijos más perfectos, en la medida en que, además de estar bautizados, escuchamos la palabra de Dios. Este vínculo, el espiritual, el que se funda en la fe, en la caridad, en la vida de la gracia, el vínculo sobrenatural es más perfecto que el vínculo meramente natural. Porque es un vínculo que se fundamenta en el amor y no tanto en la sangre o en la biología. Y el amor es lo más perfecto que existe. Dios es amor, dice el apóstol San Juan. Con lo cual aquellos que aman a Dios, a los demás, con ese amor de Dios, aquellos que se dejan amar por Dios, se van haciendo como Dios, van entrando en esa vida divina, se van haciendo, nos vamos haciendo parientes de Dios, familiares íntimos de Dios. Y esto es superior a cualquier otro vínculo, como por ejemplo el vínculo carnal, o biológico, natural. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a renovar nuestra fe, renovar nuestra vida de gracia, lograr amar cada vez más a Dios, a los demás, para de esa manera tener esta comunión íntima, ser de la familia de Dios, ser íntimos a Jesús. Es así como eso se logra. A partir de este vínculo sobrenatural. Para ello es necesario, dice Jesús hoy en el Evangelio, escuchar la palabra de Dios. Hay que escuchar la enseñanza de Dios, su palabra, su voluntad. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿O dónde lo hacemos? ¿O en qué momento? ¿Cuándo? Bueno, en distintos momentos de nuestra vida. El momento más privilegiado en el cual escuchamos la palabra de Dios es la Eucaristía, la misa. Ahí se nos lee, se nos proclama la palabra de Dios, en especial el Evangelio. Ahí se nos explica la palabra de Dios en la homilía. Ahí Dios nos habla de un modo especial, de un modo privilegiado. Por eso la importancia de asistir a misa para escuchar la palabra de Dios. También escuchamos las palabras de Dios en la oración comunitaria, pero personal también. Cuando rezamos, escuchamos la palabra de Dios a través de otras personas muchas veces que nos iluminan con su palabra, nos dan a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. De ahí la importancia también de abrirnos a otros, aprender a escuchar a otras personas, cosa que no es tan fácil, en especial al orgulloso, le cuesta mucho. El orgulloso está muy aferrado al propio juicio, al propio parecer, y es por eso que les cuesta escuchar el juicio o el parecer de otra persona, sobre todo cuando esa persona piensa distinto o tiene otro punto de vista en cosas, digamos, opinables, ¿no es cierto? En lo opinable hay que tener un espíritu libre y escuchar a otros. Porque a veces, en ese escuchar a otros, aprendemos a escuchar a Dios que nos habla a través de otros. La escucha. Escuchamos también la palabra de Dios cuando, en los distintos acontecimientos de nuestra vida, sea en los alegres como en los tristes. Porque Dios habla también, nos habla cuando las cosas nos salen mal. ¿Cuántas veces hemos crecido, aprendido a partir de acontecimientos dolorosos, amargos, tristes? Dios habla también en la cruz, solo que hay que saber escucharlo. Uno podría quejarse en ese momento y decir, pero Dios no me escucha, le hablo y no me escucha. Y yo le pregunto a esa persona, ¿y vos lo escuchás a Dios? ¿Vos querés que Dios te escuche, pero vos lo escuchás a Él? Como dice hoy el Evangelio. Vos le exigís que Él te escuche, pero ¿vos lo estás escuchando a Él? ¿Te pones en actitud de escucha? ¿Te preguntás qué me quiere decir Dios con todo esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios con todo esto? ¿Por qué me está pasando lo que me pasa? ¿Cuál es la enseñanza en el plan de Dios? ¿Escuchamos a Dios realmente? ¿O simplemente deseamos que Él solamente nos escuche a nosotros? Bueno, pidamos al Señor que aprendamos a escucharlo en estos distintos lugares, personas y circunstancias, porque es así como vamos creciendo en la fe, en el conocimiento de la voluntad de Dios, escuchando su palabra, abriéndonos a la escucha. Escuchemos más a Dios y escuchemos menos al mundo. Muchas veces estamos más atentos a la escucha del mundo, a las noticias, al último grito de la moda, a la última novedad. Muchas veces escuchamos más al mundo que a Dios, que al Evangelio. Y sin darnos cuenta, de ese modo nos vamos haciendo mundanos. Hay que escuchar menos al mundo y más la palabra de Dios. Y en todo caso, escuchar al mundo solo cuando éste nos da a conocer la voluntad de Dios, que no es lo que ocurra con más frecuencia. Que aprendamos a escuchar la palabra de Dios y finalmente, como dice el Evangelio, vivirla, practicarla, ponerla por obra y no simplemente contentarnos con escucharla. Como decimos con una expresión, cuando queremos decir esto de escuchar pero no practicar, que nos entra la palabra por un oído y nos sale por otra. Es como que nos olvidamos de aquello que hemos escuchado y no lo practicamos. Bueno, que no nos pase eso con la palabra de Dios, que logremos ponerla por obra. Es eso lo que le pedimos hoy a Jesús, a la luz de este Evangelio, escucharlo más a Él, escucharnos menos a nosotros y más a Él. Y finalmente, poner por obra aquello que hemos escuchado. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.